también yo será la luz de mis ojos. Hermelina morenita encantadora, con tu color también yo será la luz de mis ojos. Desde los lirios será tu capullo rojo, en la mañana rebrecado por la aurora. Desde los lirios será tu capullo rojo, en la mañana rebrecado por la aurora. Oye, Hermelina reales, Hermelina encantadora, el horizonte colora al escuchar mis cantares. Cuya frente serena y estar empapada de pura felicidad. Que viva Colombia, porque esta tierra es buena, muy buena. Colombia me recuerda por donde quiera que va. Y oye, Hermelina reales, Hermelina encantadora, el horizonte colora al escuchar mis cantares. Ruego a Santa Rosa de Lima, pueblo carretero a donde daba mi parada. El sería sagrado porque vive Hermelina muy linda. Colombia me recuerda por donde quiera que vaya. Oye, Hermelina reales, Hermelina encantadora, el horizonte colora al escuchar mis campanas.